Estamos. Estamos de vuelta ya con este segundo bloque. Segundo bloque. Oye, que. Wow. Deja de mirar. Puta madre. Todos sabemos. Lucila, ¿viste? ¿A dónde van? Puta que rica. ¿Para qué mierda? No. Y un saludo ahí para la señorita Lucila. Que está más buena que el pan con chancho. Déjame mirar del punto. ¡Seba! Ah, pero es que está muy buena. Sí, sí, un saludo para la señorita. Ya, de parte de su admirador Soras. Por supuesto. Bueno, también un saludo a la Naye que nos está escuchando. Continuamos con nuestro programa. Y Sebastián no dijo nada. No le dijo nada, era mudo, era mudo. Oye, andamos en son de joda por este último programa, estamos muy contentos por todo el cariño que ustedes nos han entregado durante estos programas. Pero todo se acabó. Seba, tú, ¿qué programa dentro de tu computador tienes? ¿Qué formato Windows? Tiene Vista, XP, 7, 98. ¿Qué sistema operativo? Sí. ¿Sabes qué parece el Vista? Sí, pues. Esta porquería venía con Vista. Bueno, hoy te voy a contar los 5 errores que sepultaron a Windows Vista antes de tiempo. Cuéntame, ¿cuáles son esos errores? Ya. El primero. Había que tener una super máquina. Windows Vista exigía tener un computador muy potente. Si con XP andaba bien a 512 MB, ahora necesitabas uno como mínimo. Y ahora los equipos vienen con 3, explicó el profesor Andrés de Alcázar del Departamento de Informática del Duoc UC. Al final, por esto mucha gente compró computadores que venían con Vista. Los desinstalaron y pusieron XP, y el equipo andaba más rápido. Muchos de esos caminos no fueron legales, además. Agregó. Puede ser. No más que sí, pues, pero si ha sido una porquería así en un país de cagando a la gente. ¿Qué más quería? O sea, una cuestión. De más que está mal, pues. Bueno. Claro. Andar cerrando la weá y toda la cuestión. Pero soy terrible Barça, pues, Mr. Bill Gates. Por favor. El segundo era un tanque a pedales. Era sumamente lento. Copiar y trasladar un archivo dentro del disco duro se transformaba en algo muy tedioso. Era un tanque a pedales a la hora de correr juegos. El mismo sistema operativo, con la interfaz Aero, pedía recursos de hardware que muchos equipos de la época no tenían. Dijo J.I. Stark, de CódigoMorse.net. Puede ser. La verdad es que yo siempre he sido fiel a Windows XP. Pero la verdad es que nunca. Bueno, los computadores que ocupaba Windows Vista se me quedan pegados acá, ¿no? Una cosa increíble. El otro. Por eso son 5, llevamos 3. Sí, no sé. En realidad yo cuando yo era como niño y todo, no había esa wea nomás. Jugaba la paella y eso. Después salieron los PC, todos los que eran los 286. ¿Alcanzaste a jugar con Atari? Sí, los 486, sí. ¿Super Nintendo? Nintendo, Super Nintendo, todo eso. 64. En 64 yo ya era viejo. Y era joven. Era un hombre lleno de vida. Iba a la universidad. Un hombre lleno de dicha, con espalda en B. ¿Con espalda en B? ¿Cómo eso? De ahí te explico. ¡Confundí al usuario! Esa es la tercera. Vendían tantas versiones que daban tan poca información que la gente compraba la más alta. Eso confundía al usuario que quería comprar y terminaban eligiendo la Ultimate, que era la más pesada, pero era mucho más de lo que realmente necesitaban. Eso fue lo que dijo Cristian Labarca de Wasonic.cl. Todo esto... Wasonic. Wasonic.cl. Quiero llamarte Wasonic. Todo esto hacía que el equipo anduviera más lento y cuando se lance un sistema operativo es para que los computadores anden mejor. Bill Gates, mira, y se retiró, yo cacho que por eso. Dijo, ya, estoy muy viejo, estoy mandando muchas cagas, me retiro. Puede ser. El otro. No creo. ¿Cuál crees tú? ¿Cuál crees tú que era el otro? El otro qué. El otra falla. La otra falla. El otro error. De los cinco. No sé, que hicieron un nuevo sistema operativo antes de haber hecho uno que funcionara. Que hartaba la paciencia. El concepto de seguridad era prohibir instalar cualquier cosa y preguntarle si estás seguro de todo lo que decías. ¡Todo! ¿Quieres prenderlo? ¿Sí o no? ¿Quieres? Cualquier vez. Oye, sí, pues yo todavía no puedo guardar unos programas, weón, porque no me deja. Al final te hartaba la paciencia de hacer cualquier cambio. Y el último. Yo te maldigo Windows Vista. El último era que no reconocía nada. Y no lo reconoce esta vez, bueno. ¿Cómo? Los tres expertos alegaron que Windows Vista no reconocía ciertos aparatos que se le conectan a un computador, como un micrófono o un teclado. Y había que buscar los controladores en internet, donde había que tener suerte para encontrarlo. Eso era cierto. Podía estar hasta las 4 de la mañana y a veces no lo encontraba. También había que buscar versiones especiales de muchos programas. Ah, pero eso es con todo lo... Cada vez que ha salido un nuevo sistema operativo, bueno. O sea, obviamente. Bueno, que el imborrable XP siempre va a ser así. Porque es el sistema operativo más usado en el mundo. Porque el último, Chile, bueno. ¿El XP? Sí, bueno. Claro. Acá en Chile es el más usado. Con un 71.75%. Claro, cuando salió el 2000, el Windows 2000, podéis decir lo mismo del 98, bueno. Claro. Era lo mismo. Por eso yo dije, una estafa. Windows Vista después viene con 18.62. Mac OS X 10.5 con un 3.3. Eso sí, pues es bueno, pues. Ahí estamos hablando en serio. Windows 7 con un 3.3. Mac OS X 10.4 con 1.52. Linux. ¿De qué? ¿De preferencia de la gente? Exactamente. Linux con un 0.96. Y otros con 3.42. Esto de Windows XP. Ese 71.75% de los encuestados son una manga buena. Y todos los buenos demás también. Diga Mac OS. Mac OS X nomás. ¿Es ese que estoy mirando? Sí. Wow. Vamos con un tema mejor. Ya. Mira, yo te quería mostrar acá un temita muy divertido. Cuénteme. Que. A ver. Sí. Aquí tengo un compadre que viajó por el mundo juntando, iba grabando artistas, yeah. Así con diferentes canciones y toda la cuestión. Pero la gracia es que grababa uno tocando una parte y después grababa otro que le iba agregando cosas encima. Y así pues, y después en otro lugar a otro que le agregaba más weá y todo eso. Entonces ahora vamos a poner un temita que para usted va a ser muy divertido, señora Radio Escucha, porque va a ser como un cover de una canción muy bonita. No More Trouble, War, de Bob Marley. Pero para ti, Leonardo, va a ser más divertido porque vamos a ir viendo el video nosotros. Así que envíennos, bueno, público, pero búsquenlo así. Sigan con el audio nomás. Claro, bueno. Pueden buscarlo en YouTube. Con el nombre Playing for Change. Videos de Tocando por un Cambio. Son varios temas. Tal vez de ahí en más adelante podemos poner otro. Ya, vamos entonces. Vamos a ir a continuación a escuchar este temita. Póngale play. Thank you. chill, the philosophy which hold one race superior and another inferior. Yes, finally and permanently discredited and abandoned. Oh, everywhere is war. Say war. Congo sees war. Until there are no longer first class, second class citizens of any nation. Until the color of man's skin is of no more significance than the color of his eyes, everywhere is war. War. Everywhere is war. Healing a brother. War. Destroying the country. War. For nothing. War. For nothing. They don't take care of an younger brother. We don't need no more war. Some winning, some losing, some dying, some crying. ¿Cuánto? No more trouble. Una maravilla, la verdad que lo encontré increíble. ¿Cuánto? Deben haber sido cerca de 6, 7 países. Bueno, por ahí se escuchó a Bono de YouTube incluso. Pero, o sea, qué manera de... Bueno, una cachada de buenas. Fueron como 20 buenas. 20, 30 buenas. Israel, no sé el Congo... Mucho. Sí, en mucho. Estados Unidos también. Notas que una maravilla. Tenemos que cachar a ver si llamamos otro de repente. ¿Sabes qué? Que... También queda así como. Como contento, como arriba, así. La, la, la. Mira, deja feliz el video, weón. Te deja así como. Estaba como, onda, sí, como no sé, toda la colaboración de tanta gente, weón, haciendo weá. Es increíble. ¿Qué importa, pues, que estoy? Para que vean qué se puede hacer. Este, quería cachar, ¿qué onda, weón? Podríamos. Así le digo al DJ que se calle un rato, ¿verdad? ¡Cállate! ¿Nos tiramos con otro nomás? ¿Qué nos tiramos con otro, qué onda? Ahí nos están haciendo señas que ya estamos. Nos queda poco el bloque. Ah, pero tirémonos con este y tiramos otro. La vida es para algo. Así que vamos con este tema, que es. ¿Cómo se llama este? Don't worry, don't be happy, worry. Parece que. No, no, don't worry no me dice. Bueno, vamos. ¿Qué echamos? ¿Y este? Ya, escuchémoslo nomás y que echamos que tal. Sí, ahora, todo. ¿Qué le pasa a este loco? Pongamos un body. Please don't worry, my brother, in this world we are all the same. We must find peace, we must find it together. It's not far away from your heart, it's got the good vibration. Let your heart follow the rhythm, when the voice gives you emotion. You have to feel peace when the butterfly dances in the sky. When you want to sing what you like, you've got the good sensation. You've got the good sensation. You've got the good vibration. Sorprendente. Uy, y. ¿Mm? Se nos fue el vlog viendo esto. No, ya. Pero. Me están en vivo, esto, bueno. Lo van esperando el cable. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Uy, como que estamos muy calladitos. Sí, porque para que baile la gente. Aproveche, ¿vos sos señor en la casa? No, le está dando medio... medio tribal. Entonces le queríamos cachar a ver si encontramos una canción entretenida de nuevo. Pues. Claro. Igual podemos dejar esto de fondo mientras. Claro, chararíamos mientras. La verdad que lo encontré increíble. Sí, usted puede buscarlo ahí en Playing for Change. Claro. En YouTube, si le interesa. Claro. Ahí también hay una página de la cosa, playingforchange.com. Que de hecho, ¿a dónde me iba a meter ahora? Ahora mismo, busque. A ver, qué onda esto, bueno, pues está muy divertido. Está muy, muy, muy buena la idea. Creo que en este, por lo que pude leer ahí en YouTube, estaban en gira. Mira tú. Gira norteamericana, una cosa así por Norteamérica. Sí, está bueno. Qué increíble, ¿eh? No. Oye, la gente impresionante que llama por teléfono. A esta hora. Sí. Ya, pues, entonces estamos. Ya estamos listos con el bloque, pues sí, mejor vámonos y de ahí vemos en el siguiente último bloque. Podemos contarle un poco más. Más de todas estas cosas. Playing for Change. Ya. Nos vamos entonces con un temita. ¿Qué temita tenemos para...? Vámonos con algo más o menos. Be happy, bim, bim, bim, bim, bim, bim. ¿Más Bob Marley? Más con Bob Marley. Por favor. Redemption Song. Es Bob Marley en la zona X. Ya volvemos con el tercer bloque. Old pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.